sincero que vale más que el dinero. Pero tengo un corazón muy sincero que vale más que el dinero. ¿Cómo quieres tú robar mi corazón si yo no te ofrezco nada? Soy un alma errante, una pobre caminante que ya no le queda nada. Pero tengo un corazón muy sincero que vale más que el dinero. Pero tengo un corazón muy sincero que vale más que el dinero. Te seguiré esperando, te lo pido.